NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ¿Qué tal? Muy buen día. Están escuchando su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, en su emisión del 20 de noviembre de 2015. Recuerden que este es un noticiero y pues es un esfuerzo de los medios libres. Este es un intento para poder romper el cerco informativo, el cerco mediático, pues impuesto por los grandes monopolios de la información acá en México. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las frecuencias liberadas de las radios comunitarias en el Distrito Federal de Radio Zapote, la cual es el 102.1 FM, Que Huelga Radio a través del 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, en otros estados de la República Mexicana. Nos pueden escuchar en Oaxaca a través de Radio Totopo, por el 102.5 FM, en Chiapas a través de Radio Botán Zapata, que su frecuencia modulada es el 89.1 FM, en Guerrero. Nos pueden escuchar por la radio comunitaria de Tlapa, Guerrero, La Palabra de la Lluvia, esta radiodifusora que pueden sintonizar a través de 93.1 FM. Les mandamos saludos combativos, así como también a los compañeros de la radio comunitaria Voces Nuestras, Voz de Todos, esta radio comunitaria que tiene su señal en el 91.1, en el 90.1 FM y transmite desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Libertad Radio, esta radio de la comunidad de Petaquillas, Guerrero, en Chilpancingo, está también retransmitiendo a través del 92.1 de su FM. Y pues bueno, vamos a comentarles lo que vamos a estarles presentando en este noticiero del día de hoy. En nuestra columna mañanera estaremos compartiéndoles unos audios de distintas movilizaciones que se han estado suscitando allá en la ciudad Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Este auge que se ha estado dando a través del movimiento obrero allá de las maquilas, los trabajadores, trabajadoras dignos de la frontera, pues han estado articulándose y pues exigiendo sus derechos, sus legítimos derechos consagrados pues en las leyes. Vamos a estar platicando de estas movilizaciones allá en el estado de Chihuahua. En nuestra sección de Rompiendo Fronteras vamos a darles la lectura de un nuevo ensayo del preso político Mumia Abu Jamal, el cual es titulado Servir y Proteger o Azotar y Violentar. Este es un nuevo ensayo del compañero Mumia Abu Jamal, que se encuentra pues preso allá en Estados Unidos y que pues en reiteradas ocasiones venimos dándoles lectura de pues todo lo que el compañero periodista hace allá desde el calabozo de Chile. Vamos a estar dándole lectura a esta información relevante respecto de que jóvenes anticapitalistas han ganado las elecciones en la única universidad jesuita de Chile. Esta información pues la podemos nosotros encontrar en Resumen Latinoamericano, y claro que todos ustedes también que están escuchando el noticiero de los medios libres pues pueden checar todas estas notas en las páginas que pues nosotros hemos estado tomando pues como base de la información. A propósito de lo ocurrido en Francia, en París hubo dos muertos, tiros y explosiones en un fuerte operativo antiterrorista. Una mujer se inmoló frente al cordón policial que estaba realizando pues este operativo para pues tratar de desarticular en su dicho pues estos grupos terroristas. En Argentina este personaje político Macri Scioli ha respondido controlando barrios y persiguiendo pues a todo el personal allá en Argentina, ya que pues hay que recordar que próximamente iniciarán pues los periodos de elecciones allá en este país de la Patagonia. Y pues bueno, esta información nosotros la tomamos de la Red Latina Sin Fronteras. De Honduras les queremos presentar un audio de Radio Villa Progreso, un fragmento de una entrevista que le hicieron a un servidor público que pues está fungiendo como secretario de educación allá en este país de Honduras, y pues hace el comentario o hace pues la declaración de que la reelección no es necesaria en este país centroamericano. Y pues bueno, ya con información desde el ombligo del monstruo, vamos a presentarles una nota periodística de los compañeros de Subversiones que se llama Trabajar, Estudiar y Defender en Tacones Altos. Esta información la pueden encontrar en la página de, en la bitácora de informativa de los compañeros Subversiones, la cual es www.subversiones.org. Ahí pueden checar esta información como muchas otras. De Ciudad Juárez también queremos presentarles más información de pues los trabajadores de Maquila, que pues están siendo respaldados por la nueva central de trabajadores allá en Chihuahua. También de la página de Subversiones queremos presentarles el audio de un trabajo videodocumental, el cual pues trata de la muerte y la vida en Santa María de Ostula. Hay esta comunidad rebelde que se encuentra pues en la costa michoacana, que pues ya tiene varios años, ha cumplido ya 6 años en digna resistencia, en la digna lucha por pues la defensa del territorio y por la defensa de la vida. Vamos a darles, nos han compartido también las compañeras de la Jauría de Mujeres Violentas el manifiesto sobre la autodefensa, este manifiesto tan interesante que nos han compartido, pues nosotros también vamos a compartírselos. Más información de Michoacán, también nos informan los compañeros de Somos el Medio, que han llegado 5,000 elementos de la Policía Federal, todo esto para cuidar la evaluación docente que se estará efectuando este fin de semana allá en el estado de Michoacán. Ya para terminar la columna caminera, vamos a darles a conocer pues de la detención de César León Mendoza, que pues este compañero es líder de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha. Este es un hecho que pues nos da a conocer que el Estado, que el gobierno pues seguirá reprimiendo al movimiento popular allá en Oaxaca, y pues en invitaciones y algunas otras actividades que se estarán realizando en la ciudad monstruo, pues también vamos a presentarles pues algunas de las variadas actividades que se estarán llevando este fin de semana acá en la ciudad monstruo. Y pues bueno, con esto comenzamos nuestro noticiero del día de hoy. Acá queremos pues informarles también que pues este es un esfuerzo de varios compañeros que pues se hace cada lunes, cada miércoles y cada viernes, y pues se presenta la información de medios libres, autónomos, comunitarios o como se llamen. Están escuchando su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Save! Tony, pues vamos con la columna mañanera en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, y pues estaremos platicando un poco acerca de lo que sucede allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde pues ya desde hace varios días se inició una protesta por parte de trabajadores y trabajadoras de la maquila. Y bueno, esta información nos lo mandan directamente compañeros del equipo Ignacio Rodríguez, desde allá desde Ciudad Juárez. Representantes de organizaciones campesinas realizan rueda de prensa en Ciudad Juárez y visitan obreros en plantón. El martes 17 de noviembre, integrantes de organizaciones campesinas del estado de Chihuahua realizaron una conferencia de prensa en Ciudad Juárez con el fin de anunciar a qué acuerdos llegaron en reunión con el gobierno federal, luego de la protesta pacífica y toma del carril de importación del puente internacional Puente Libre el pasado 26 de octubre para anunciar próximas actividades que realizarán en la ciudad fronteriza. Los acuerdos consisten en que el gobierno federal disminuirá el precio del diésel y el de la tarifa eléctrica y les dará un subsidio para fertilizantes y semillas. Explicaron que están organizándose continuamente con más compañeros y programan actividades para el año 2016, entre ellas un encuentro nacional campesino el 15 de enero en la antigua Escuela de Agricultura, además una magna manifestación en febrero por la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez. Terminando la conferencia de prensa, miembros del Barzón, de la Unión Campesina Democrática y del Resiste, organizaciones de Chihuahua Capital, iniciaron un recorrido por los diferentes plantones de los obreros en lucha por sus derechos, empezando por el plantón de Eaton. Los campesinos mostraron solidaridad a los obreros con palabras de apoyo. Les dijeron que apoyaban su lucha y que no estaban solos. Hicieron entrega de 200 kilos de frijol, 100 para Eaton y 100 para el plantón de Lexmark. Después se dirigieron a la Junta de Trabajo y Previsión Social, donde los obreros de Foxconn y Comscope realizaban una manifestación y plantón, ya que les negaron la sindicalización independiente a los obreros de Comscope y las autoridades no se han presentado al plantón de Foxconn a dialogar con los obreros, siendo que habían quedado de acuerdo que se presentarían el pasado viernes 13. Han levantado con dignidad la cabeza para defender sus derechos, expresó Martín Solís, integrante del Barzón Chihuahua, en un breve mitin de apoyo y solidaridad con los obreros a las afueras de las oficinas de Previsión Social. Brindaron palabras de resistencia y de lucha, al reconocer que los obreros y las obreras salen a las calles a exigir sus derechos y también donaron a los campesinos 200 kilos de frijol. Yaco Rodríguez, dirigente del Barzón Chihuahua, manifestó su apoyo y reconocimiento a las obreras y obreros, expresando que apoyarían con leña, manzanas, frijoles a la digna lucha de los obreros. Rosario Morales, miembro del movimiento magisterial Resiste Chihuahua, insistió en que los trabajadores del campo y de la ciudad deben salir a defender sus derechos, resistir, que ya hay una ofensiva de los patrones y del gobierno en contra de sus derechos. No toleraremos estas agresiones ni en el campo ni en la ciudad, dijo. Para terminar, Carlos Serrano, obrero despedido y líder del movimiento de Foxconn, a nombre de sus compañeros ahí presentes, agradeció la solidaridad de los campesinos y dijo que ellos apoyaban también su lucha. Bueno, y en esta nota que pueden encontrar en nuestro portal de noticias de abajo, pues se puede ver igual este video del meeting en las oficinas del gobierno por parte de trabajadores de la maquila Scientific Atlanta Foxconn y de CommonScope, donde se solidariza Martín Solís por parte del Barzón y estas otras organizaciones sociales del estado de Chihuahua. Y bueno, pues recordemos que ya hace varios días se mantiene este plantón por parte de trabajadores y trabajadoras de la maquila, en donde entre otras cosas pues exigen un trato digno, un salario justo, prestaciones sociales, también el respeto a sus prestaciones sociales y el alto hostigamiento en contra de las trabajadoras por los reiterados casos de acoso sexual que se han dado en esta maquila allá en el norte del país. El día martes 17 de noviembre, organizaciones campesinas, en conferencia de prensa, informaron los resultados obtenidos con las mesas de gobierno, tras las movilizaciones que desde la toma del Puente Libre el 26 de octubre han realizado. Además, anunciaron las próximas movilizaciones. Yaco Rodríguez, dirigente del Barzón, informa. Venimos a eso, aquí en Ciudad Juárez, a decirles, por un lado, que estamos al pendiente de algunos de los acuerdos que se han llegado con el gobierno federal a partir de la toma del puente, donde se acuerda disminuir el precio del diésel, disminuir el precio de la tarifa eléctrica, se acuerda también la una bolsa de dinero para hacer compras consolidadas de fertilizantes y semillas, y que todos estos acuerdos deberán de empezar a operar a partir del próximo año. Como nosotros sabemos que el gobierno puede en cualquier momento hacerse un lado y ya no cumplir los compromisos adquiridos, nosotros estamos previendo eso y por eso estamos convocando ya al Congreso a mantener la movilización, a mantener la organización, para que en un momento dado que el gobierno quiera deshacer los compromisos, tener posibilidades de hacer una reacción rápida y tener una reacción nacional en contra de los acuerdos no cumplidos por parte del gobierno. Y todavía siguen las negociaciones. Nada menos el día de mañana habrá de llevarse a cabo una reunión con la gente de la Secretaría de Energía para revisar todo el tema de tarifas, de deuda de los productores, de los cortes, de las demandas judiciales que tenemos algunos compañeros, y todo lo relacionado con la energía, incluso hasta ver algunos detalles de la distribución del diésel, cómo se van a elaborar padrones, cómo se va a hacer todo este asunto que queda pendiente. Nosotros hemos estado ya viendo esto hasta los más altos niveles, directamente fue un acuerdo que la Secretaría de Gobernación lo sacó con el Presidente de la República, pero que no por eso nosotros estamos contentos porque se vaya a dar, ¿verdad? Sino estamos muy a la expectativa, sabiendo de que el gobierno en cualquier momento se puede enrancar. Jesús Emiliano García, de la Unión Campesina Democrática, anuncia el encuentro campesino. Nosotros estamos anunciando desde el día de hoy que vamos a tener el encuentro campesino nacional, donde vamos a tener representaciones de todo el país aquí en las instalaciones de donde fue la Escuela de Agricultura. Vamos a discutir sobre un documento para entregársele al Papa y que puedan conocer el mundo de la situación que vive el campo mexicano. Ojalá y que pueda el gobierno sostener el acuerdo que ha firmado en la Secretaría de Gobernación, y que no haya necesidad, y que nos abran camino para que una comisión pueda entrar sin problemas y entregar este documento al Papa. Ya se está diseñando una estrategia de entrar en el evento de la asistencia del Papa, de cómo llegar aquí a la frontera, pero todos estos detalles los vamos a discutir en el encuentro nacional que va a ser el 15 de enero. Bueno, y ya para terminar esta columna mañanera, pues queremos igual dar a conocer esta comunicado en solidaridad con los trabajadores de la maquila de Ciudad Juárez. Este comunicado lo podemos revisar en la página de la Liga Socialista Revolucionaria de Ciudad Juárez. El comunicado que nos hacen llegar los compañeros, pues, es el siguiente: Nueva Central de Trabajadores respalda a trabajadores y trabajadoras de la maquila. Solidaridad con obreros y obreras de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde hace unas semanas, las y los obreros de la industria maquiladora de Ciudad Juárez empezaron a hacerse presentes exigiendo sus derechos mediante varias protestas. Este relevante acontecimiento ocurre en el marco de una severa crisis del capitalismo, con sus graves riesgos ecológicos, con guerras desatadas en distintas latitudes del globo y ataques sistemáticos a los derechos fundamentales de la clase trabajadora. En México, la crisis económica ha ido acompañada de una política de muerte que ha costado más de 150.000 asesinatos en total impunidad, decenas de miles de desaparecidos, un aumento escandaloso de feminicidios, desapariciones de mujeres y trata de personas. De igual manera, bajo el pretexto de guerra contra el narco, se ha militarizado el país, lo que ha facilitado la imposición de las llamadas reformas estructurales que siguen atacando y recortando severamente los derechos sociales. En esta ciudad fronteriza, que ocupa el 65% de su población en el sector maquilador, donde trabajadores mantienen plantones afuera de las maquilas Lexmar, Eaton, Busman, Scientific, Atlanta, Foxconn y ADC CommScope, exigiendo su derecho a sindicalizarse de manera independiente a la CTM, un aumento salarial, mejores tratos y un freno al acoso sexual y laboral. El antecedente inmediato de estos plantones lo tenemos en el mes de junio, cuando tras el despido de 35 obreros de la industria Eaton Industries, estos se plantaron a las afueras por alrededor de 2 semanas hasta obligar a la maquila a negociar sus demandas. En la maquiladora Scientific Atlanta Foxconn se manifestaron alrededor de 200 trabajadores el día 12 de agosto, exigiendo mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo y por el alto al acoso sexual y laboral que sufren. Al día siguiente fueron liquidados 125 por parte de la empresa. El 12 de octubre se manifestaron nuevamente, esta vez para exigir la reinstalación de los y las despedidas, para lo cual obstruyeron las entradas de la maquiladora por un momento. Iniciaron un plantón a las afueras de las instalaciones para el miércoles 14. Carlos Serrano, jefe del grupo, entraba en huelga de hambre ante la falta de respuesta a las demandas de decenas de sus compañeros y compañeras. El 21 de ese mismo mes levantaba al plantón por miedo a sufrir represalias penales por parte de la empresa. El 30 de octubre se reinstala el plantón frente a la empresa con manifestaciones coordinadas con las y los trabajadores despedidos de la maquila Comscope. Estas acciones conjuntas incluyen también una histórica y multitudinaria marcha el jueves 12 hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Las razones para manifestarse por parte de los y las obreras de la corporación ADC Comscope fueron su rechazo a los despidos por intentar la creación de un sindicato independiente, por lo que exigen su reinstalación. Además de la demanda del sindicato independiente, luchan también por el pago del bono de productividad, cese al hostigamiento laboral y al acoso sexual, pago de tiempo extra y respeto a sus vacaciones. En las plantas del Exmar, desde el 4 de noviembre, alrededor de 70 trabajadores sostienen un plantón a las entradas del complejo industrial ante la negativa por parte del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de dar número al expediente para la confirmación de un sindicato independiente. Ahí se han organizado bajo esta petición de sindicato ante las malas condiciones de salubridad por el reciclado de cartuchos de impresoras, el acoso laboral de supervisiones, la mala alimentación dentro de las plantas y por el proceso de recertificación injusta que rebaja el sueldo máximo de 120 pesos a trabajadores que ya habían alcanzado ese tope. Por parte de la empresa se ha respondido con hostigamiento y una segregación de inconformes en relación al resto de los trabajadores de la planta. Un día después de que iniciaran el plantón del Exmar, también lo hicieron alrededor de 23 trabajadores de Atom Busman, planta hermana de la maquiladora, donde en junio trabajadores dieron la primera muestra de lucha obrera no vista en décadas. Las obreras y los obreros exigían sus justas vacaciones ante la política de la empresa, que les descontó días por faltas laborales, días de permiso y otras categorías. Desde que inició el plantón han sido hostigados por personas de la empresa, vigilados a través de las cámaras de seguridad y por parte de la policía municipal. Se les ha castigado con la negativa de horas extras y a sus compañeros y compañeras de trabajo se les ha indicado que no entren al movimiento. Bajo condiciones difíciles por el clima, la represión, la falta de ingresos suficientes para mantenerse y mantener a sus familias, las obreras y los obreros han instalado plantones en donde han permanecido gracias a la solidaridad de la ciudadanía, que han apoyado con despensas para los mismos plantones y las familias de quienes no tienen sueldo, leña para las bajas temperaturas desérticas, ayuda monetaria para transporte y muestras de solidaridad política por la causa. Sabiendo la importancia de que la clase trabajadora se organice y luche por sus derechos, y ante la importancia del que el sindicalismo independiente avance en el sector industrial maquilador, llamamos a todas las organizaciones del país a sumarse a la causa de los y las obreras de los plantones de la ciudad fronteriza. Desde la nueva central de trabajadores, abrazamos esta lucha y estamos atentos, solidarios con nuestros hermanos de clase. Reinstalación de todos los trabajadores despedidos, respeto total a sus derechos laborales, libertad y democracia sindical. México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2015. Y bueno, este comunicado lo firman una serie de sindicatos y agrupaciones de trabajadores que a nivel nacional pues se solidarizan con los maquiladores, las trabajadoras y trabajadores de allá de esta ciudad fronteriza de México, Ciudad Juárez. Y bueno, pues vamos con más noticias nacionales desde su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y ahora marcado te quedas. Servir y proteger o azotar y violentar, por Mumia Abu Yaman. Sin importar quiénes somos o nuestra fuente de noticias, no tenemos que ir lejos para encontrar una nota mediática que felicite a la policía. Un oficial rescata a una señora de un coche en llamas, otro ayuda a una viejita a cruzar la calle. Estas son las historias elementales que alimentan la máquina mediática. Pero desde que la agencia de información AP publicó su reciente exclusiva sobre cientos de actos de opresión sexual, violación, sodomía y abuso sexual infantil cometidos por la policía en todas partes del país, el silencio ha sido ensordecedor. El retrato de casi 1,000 policías, incluyendo ayudantes del sheriff y los llamados funcionarios de recursos escolares, violando, sodomizando y obligando a mujeres, niñas, niños y hombres a asumir posiciones sexuales perjudiciales, es realmente espantoso, por no decir otra cosa peor. El artículo a página completa en el Sunday Times de Scranton, Pensilvania, ofrece un escalofriante relato sobre una mujer cincuentona que regresaba a su casa después de jugar al dominó con amigas. Un policía le ordenó orillar y parar el auto. Lo hizo. Fue cacheada para la seguridad del oficial, quien lo obligó a levantar su vestido y a bajar sus pantaletas. Otra revisión, obviamente desarmada. La mujer fue obligada a darle sexo oral al policía en la patrulla del departamento del policía de la ciudad de Oklahoma. «Apúrate», ladró el puto agente. «No tengo toda la noche». La AP investigó cientos de casos como este en 44 estados del país. Los periodistas Matt Sekens y Noam Merchant encontraron casos en los que los supuestos oficiales de recursos escolares abusaron de niños y niñas en sus escuelas. Encontraron casos en los que los adolescentes inscritos en programas de capacitación policial fueron perseguidos, hostigados y violados por sus entrenadores. Tan alarmante como repugnante. Esta es la historia de policías fuera de control que solo sirven y protegen a ellos mismos y a ellas mismas, mientras tratan como basura a las personas que les pagan. Si no te has enterado de estos casos en tu periódico local, la radio o un noticiero local o nacional, estás terriblemente mal informado sobre la verdadera naturaleza policial. Esto no tiene nada que ver con la ley y el orden. Son las acciones de criminales que promueven el desquicio, disfrazados como oficiales de la paz. Esta es la cultura de la violación en Estados Unidos. Violencia callada y oculta contra la gente frágil, desarmada, joven, indefensa. Esta es América. Al comienzo de un nuevo siglo bajo el dominio de la barbaridad policial. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Escrito del 12 de noviembre de 2015. Mumia Abu Yamal ha pasado 34 años en prisión ante un nuevo ataque contra su vida, esta vez por la vía médica. Le invitamos a doblar los esfuerzos para llevarlo a casa participando en un acto por su vida, salud y libertad el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde fuera de la Embajada de Estados Unidos. Hubo organizando una acción en su ciudad. Participar en la campaña gráfica, envía tu imagen tamaño doble carta a amigosdemumiax@gmail.com. Vamos a continuar con más información. Esta nosotros la retomamos de resumenlatinoamericano.org y pues es respecto de que jóvenes anticapitalistas ganaron elecciones en la única universidad jesuita de Chile. Esta es una entrevista hecha por Andrés Figueroa Cornejo el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, Gustavo Orellana Acuña. Este joven tiene 20 años y estudia a la vez pedagogía en música y sociología. El estudiante de excelencia proviene de la populosa comuna de Puente Alto, de la metrópolis. Su madre se desempeña de peluquera y su padre es repartidor de parafina y leña. Se declara antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y ecosocialista. Y pues bueno, esta es una entrevista que le hacen a este joven y pues vamos nosotros a replicarla. ¿Cuál es el programa de todos y todas? Está fundado sobre tres ejes cuyo objetivo principal es la democratización de la universidad. Si bien las distintas listas que participaron en las elecciones planteaban la democratización, las y los estudiantes se inclinaron por quienes llevamos consecuentemente más tiempo trabajando por el fin primordial. Al término del día, la gente votó por quienes le ofrecen mayor confianza y capacidad de conducción participativa. ¿Qué contradicciones tenían las listas del oficialismo respecto de la democratización de la universidad? La principal incongruencia es la imposibilidad de no poder democratizar nada, toda vez que detrás del oficialismo está un directorio empresarial dueño de la universidad, y además, por principio, el oficialismo está constituido por los partidos políticos que son parte de un ejecutivo nacional que se opone a la democratización. Nosotros, nosotras, en cambio, siempre hemos propuesto una democracia sin el gobierno empresarial de la institución. Hacia el claustro tratamental para la democratización de la universidad. En concreto, ¿cuáles son las propuestas democratizadoras que piensan realizar? Junto con potenciar un cuerpo de consejeros y consejeras por facultad, llevar adelante un claustro tratamental a través del cual refundemos la democracia al interior de la universidad. El objetivo es que cualquiera de nosotros, nosotras, al igual que todo trabajador, trabajadora de la institución, valga lo mismo para elegir al rector de la universidad. Ocurre que no puede existir una cabeza doble como hoy. La dirección y el consejo directivo deben ser elegidos por el conjunto, toda vez que solo es el consejo directivo quien elige actualmente a la dirección, y el directorio está compuesto por militantes de los partidos políticos del gobierno de Bachelet, entre los que se encuentran grandes empresarios como Rafael Guilizasti, expresidente del Gremio de Empresariado en Chile, Anita Oluigue, directora de la Unimark, Diego Vidal, director de varias empresas de distintos rubros, Sergio Molina, ex vicepresidente del Banco del Desarrollo, José Said, presidente del Banco BBVA y de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras y Afines, y Eugenio Tironi, director de Tironi Asociados y columnista habitual del golpista diario El Mercurio, entre otros. Ellos son los que en realidad mandan. En consecuencia, la universidad no es un órgano autónomo. Y ya está la instancia de autoorganización de los académicos y trabajadores de la universidad. Existe un sindicato único de trabajadores y trabajadoras que aglutina a académicos, a académicas y a trabajadores y a trabajadoras. En este sentido, lo importante es que el sindicato se amplíe más, porque faltan docentes que se sumen. Perdura aún la reproducción de la tradicional diferenciación entre trabajadoras, trabajadores de primera y de segunda clase, académicos y administrativos, agravada por la exclusión de los trabajadores, trabajadoras subcontratados del aseo, de la seguridad y del casino. Ese es uno de los desafíos principales. Lamentablemente, el rector y sacerdote jesuita de la universidad, Fernando Montes, una de las autoridades más relevantes de la Compañía de Jesús en Chile, la misma congregación de la cual proviene el actual Papa Francisco, en relación con los estudiantes y trabajadores, se ha caracterizado por adoptar medidas represivas y persecutorias cuando lo considera oportuno. ¿Se notó la mano pesada de Fernando Montes durante la última elección de la Federación? Sí, sobre todo el último día de las votaciones, cuando durante las horas finales en las que las urnas estuvieron abiertas, los estudiantes de posgrado llegaron en masa a votar. Entonces, apareció casi un centenar de votos a favor de la lista oficialista y en nuestra contra. Eran sufragios significativos a la hora de saber quiénes triunfarían. Pero de manera extraña, su inmensa mayoría fue para la lista del directorio de la Universidad Autónoma. Por ello, se efectuó una pequeña investigación que arrojó a que los oficialistas hicieron propaganda los días en que legalmente ya no se podía. Más grave fue que muchos académicos recibieron la orden de la dirección de obligar a los y las estudiantes a votar en nuestra contra. De hecho, algunos académicos llegaron a ofrecerles subir las notas a quienes sufragaran en contra de nosotros. Finalmente, ganamos de todos modos y sin necesidad de impugnar esa urna amañada por los de arriba. Somos pueblo que busca su pueblo. ¿Por qué la federación es importante para los jóvenes revolucionarios, revolucionarias de la Universidad Autónoma? Después de varios años de aprendizaje, de sanciones y represión, evaluamos qué es lo mejor que podemos hacer para enfrentar al directorio empresarial de la Universidad Autónoma. Es una de las maneras de crear contrahegemonía y apoyar lo fundamental, el establecimiento de relaciones sociales que apunten a la construcción de una mayoría crítica en la universidad. La dirección siempre ha jugado a atacarnos como una minoría revolucionaria y a dividirnos. Ello nos llevó a la unidad más amplia posible para enfrentar y ganar las elecciones. Ustedes ganan las elecciones en medio de la llamada reforma educacional del gobierno nacional. ¿Qué mirada tienen de esa política del Ejecutivo? Entre marzo y abril del 2016, realizaremos un congreso estudiantil que resolverá democráticamente nuestra posición y nuestra acción al respecto. Ahora bien, nuestra reflexión preliminar como fuerza social y política indica que, hasta ahora, el bloque de conducción del movimiento estudiantil general nos ha llevado por un lugar equivocado. Y ese lugar equivocado ha sido reducir las transformaciones de la enseñanza en el país a una pura demanda economicista, llena de tecnicismos, pero sin tocar sus fondos, contenidos e intereses. No hemos estado luchando por una educación al servicio del pueblo. Es más, en materia solamente de recursos, la reforma del gobierno no comporta la gratuidad universal de la enseñanza, sino que se limita a un sistema de becas, vouchers o cupones para el 40% más empobrecido de la población. La lucha consiste en combinar como uno solo el momento de este sistema de enseñanza subordinado a los intereses de las oprimidos mediante una educación gratuita y de excelencia. Gustavo, tú elegiste ser un estudiante de la única Universidad Jesuita de Chile. ¿Por qué? Hay una cuestión valórica fundamental por medio. Las y los estudiantes nos sentimos una desafección con el discurso jesuita de la universidad. Nuestro problema es con la incongruencia entre el relato y la práctica, sobre todo en lo concerniente a la solidaridad de clase que debería existir, pero no existe. Mira, en la universidad debemos pagar un arancel promedio anual por carrera de 3 millones de pesos, $4,280, que en 6 años alcanza una deuda de más de $25,700. Nosotras, consideramos que el servicio público no se hace solamente abriendo carreras universitarias de humanidades y ciencias sociales. El servicio público lo comprendemos como una enseñanza para y desde el propio pueblo. Eso extrañamos. La distancia entre una narrativa ética, por un lado, y los criterios concretamente discriminatorios en la actual dirección de la universidad, por otro. La incoherencia duele más que la verdad, por dura que ella sea. Bueno, y continuamos con las noticias internacionales, rompiendo fronteras desde su noticiero de los medios libres. Pues ahora estaremos comentando algo de lo que está sucediendo ahí en Francia a partir de los atentados de hace una semana, con información que retomamos del sitio de resumen latinoamericano. Nos dice: París, 2 muertos, tiros y explosiones en un fuerte operativo antiterrorista. Una mujer se inmola frente al cordón policial. 18 de noviembre de 2015, ocurrió en el suburbio de Saint-Denis, al norte de la capital francesa, donde se encuentra el Stade de France. Buscaban al presunto cerebro de los atentados del viernes. Hay varios efectivos heridos. La operación desarrollada esta madrugada en el municipio de Saint-Denis, en la periferia de París, ha terminado con un balance de 2 muertos y 7 detenidos. El operativo tenía como objetivo a Abdelhakim Abaoud, considerado el actor intelectual de los ataques del pasado viernes en París, aunque su presencia entre los detenidos no se ha confirmado. La operación policial desarrollada por la policía francesa en Saint-Denis en busca de Abdelhakim, presunto cerebro de los atentados del viernes en París, ha concluido y se ha saldado con 2 muertos, uno de ellos una mujer que se ha inmolado, y 7 detenidos, según los medios franceses. El fiscal de París, Francois Molins, ha explicado que se ha actuado ante la sospecha de que el apartamento pudiera estar Abdaoud, si bien su presencia no ha podido confirmarse, y ha indicado que por ahora es imposible revelar las identidades de los detenidos. Según el fiscal, en el asalto se ha detenido a 3 personas en el interior del departamento, mientras que una mujer joven ha muerto al activar una carga explosiva. Posteriormente, otra persona ha fallecido alcanzada por proyectiles y granadas. A continuación, han sido apresadas otras dos personas cuando se escondían entre los escombros. Otros dos hombres han sido arrestados en la operación fuera de la casa. Uno de ellos es quien había prestado el apartamento y los arrestados y un conocido suyo. Un amigo me pidió que le dejara el piso a dos de sus amigos para un par de días, ha señalado el hombre, según ha informado la cadena de televisión Gala BFM. Le dije que no había colchón y me dijeron que no pasaba nada, que solo quería agua y poder rezar. Mi amigo me dijo que era de Bélgica, ha asegurado. Me pidieron ayuda y les he ayudado, pero yo no era consciente de que eran terroristas, ha afirmado el hombre, visiblemente nervioso antes de ser esposado y trasladado a un vehículo policial. Por su parte, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha aprovechado para felicitar a los efectivos que han participado en la operación. Al menos tres policías han resultado heridos en el asalto al apartamento, según el canal de televisión BFMTV. La fiscalía ha indicado también que ya están en libertad los familiares de Ismael Omar Mostefay y Sami Amimour, dos de los autores de la matanza en la sala del Bataclan el 13 de noviembre, que fueron arrestados tras los ataques. De madrugada, los disparos y las explosiones han comenzado sobre las 4:30 de la madrugada, según han contado testigos presenciales al canal BFM-TV. El ejército francés ha enviado a dos compañías de la operación Sentinel, integradas por alrededor de un centenar de efectivos, a la zona de operación. Poco después del despliegue se han registrado varias explosiones en la zona. La redada se ha desarrollado en pleno centro de Saint-Denis, localidad del extrarradio de París, que precisamente alberga el estado de Francia, donde el viernes tres atacantes se suicidaron con cinturones de explosivos y mataron a una persona en los alrededores cuando se jugaba el partido de fútbol entre Francia y Alemania. El alcalde de Saint-Denis, Didier Pillard, ha pedido a los ciudadanos que viven en el centro de la ciudad que no salieran de sus hogares hasta nueva orden. Un testigo presencial identificada como Isabel ha explicado al canal de televisión que primero se ha escuchado un solo disparo a las 4:20, tras lo cual ha comenzado un tiroteo ensordecedor, acompañado de explosiones y el sobrevuelo de al menos un helicóptero. Supuesto cerebro. Abdelhakim Abaoud, de 29 años de edad, está también considerado como el jefe de la célula que fue desactivada en Bélgica a principios del año en Verviers, región de Lieja, y en el marco de las operaciones lanzadas en enero tras el atentado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo. En julio de este año, el Tribunal de Bruselas le condenó a 20 años de cárcel por su implicación en la llamada filial Siria, durante un macrojuicio a 32 miembros de la red yihadista desarticulada. El alcalde de Saint-Denis, Didier Pillard, pidió a los ciudadanos que viven en el centro de la ciudad que no salgan de sus hogares hasta nueva orden. Bueno, y esta es la nota que reproducimos desde Resumen Latinoamericano y tiene que ver precisamente con estas pesquisas que ha iniciado el ejército francés en su propio territorio, decretando un estado de sitio anunciado hace algunos días. Y bueno, pues esto que ocupara ya desde hace varios días los principales titulares en los periódicos internacionales y en todos los canales de noticias, pues invisibiliza otra vez la raíz de la guerra y de las acciones que pues terroristas que son llevadas a cabo en territorio occidental europeo. Para entender pues esta realidad que se vive en Europa y a partir de su intervencionismo y matanzas realizadas en el Medio Oriente y en todo el mundo, en África sobre todo, no es de extrañarse las titulares de hace algunas horas en donde el presidente Rajoy pues ofrecía para suplir a Francia en sus puestos militares mantenidos en África desde hace ya varios años. Pues esto ante precisamente los operativos militares que se realizan en Francia, en donde, como podemos ver, pues son llevados a cabo en contra de toda la comunidad árabe que vive en las cordones de París. Y bueno, para entender esto más de fondo, pues igual les quisiéramos compartir esta nota publicada en el sitio de lajaine.org, y en ella nos explica un poco al respecto. Nos dice que los estados occidentales que apuntan hacia ISIS, pero realmente golpean a los pueblos. Esta publicación es de Izquierda Castellana. La conclusión política principal que ha sacado Hollande de los hechos de París es que hay que reformar la Constitución en el sentido de recortar los derechos y libertades. La conclusión política principal que ha sacado Hollande, el presidente de la República, de los hechos acontecidos en Francia es que hay que reformar la Constitución en el sentido de recortar los derechos y libertades de la ciudadanía. De momento extienden a 3 meses el estado de excepción, estado de emergencia que permite intervenciones policiales, incluido el registro de domicilios sin cobertura judicial. No se le ocurre reflexionar sobre la evolución del monstruo que ellos mismos han creado, ni sobre los fallos, si es que realmente han sido fallos y no complicidades de las estructuras de inteligencia del Estado francés, así como de los posteriores y garrafales errores policiales, tal como ha sido el no retener en un control policial al único de los miembros de los comandos que ejecutaron la masacre de París, que no se inmoló, y por tanto el único que estaba en condiciones de facilitar amplia información sobre los atentados y su gestación. ¡Qué casualidad! Así escapó de las manos de la policía el terrorista de París. En las últimas semanas hemos asistido a brutales atentados cuya responsabilidad fue asumida por ISIS, Ankara, en el que fueron asesinadas 128 simpatizantes del movimiento democrático y procurdo, y donde la complicidad de los servicios de inteligencia turcos fue evidente, o la voladura de un avión civil ruso en pleno vuelo con 224 muertos, por citar los casos más recientes. En los medios de comunicación occidentales se hicieron eco de la información sobre los hechos, pero sin emoción alguna. Al fin y al cabo, las víctimas eran otros. Se podía pensar que hasta eran las correctas. Con el atentado de París, la información ha llegado al paroxismo, pero se quedan en lo fundamental, en ese bucle mediático sin alternativas políticas, porque sus intereses estratégicos siguen estando asociados al Estado Islámico. Por eso dicen apuntar hacia ese lado, e incluso hacen alguna descarga en esa dirección, pero los golpes fundamentales van contra los pueblos trabajadores respectivos. Quieren dar una vuelta de tuerca más en el neoliberalismo y en el neofascismo, y esta circunstancia les viene como anillo al dedo. No lo vamos a permitir. El Estado Islámico es un auténtico enemigo de la humanidad, tal como lo es el imperialismo al que sirve. Hay que luchar contra él hasta el final, pero eso solo se puede hacer reforzando la transparencia y la democracia en los estados occidentales y no al contrario. Bueno, y ahí está esta información que reproduce el portal de la Jaine, y pues donde nos deja ver un poco de las raíces de estos atentados que fueron realizados hace una semana ahí en varios puntos en la capital francesa. Y bueno, pues no está de más tampoco el mencionar que en los últimos días pues las acciones de las empresas que distribuyen armas al Estado francés pues se han elevado notablemente, ¿no? Entonces pues podemos ver que de fondo igual está esta maquinaria capitalista de la guerra, en donde pues estos atentados, como bien lo mencionan aquí desde la Jaine, pues vienen como anillo al dedo para un Estado y una economía decrépita de la Unión Europea, en donde pues ahora el militarismo, el imperialismo pues sigue generándose a partir del sufrimiento y la muerte de miles de personas en Medio Oriente, en África y en otros países del mundo. Y bueno, vamos con más información internacional. Bueno, y continuamos con más noticias internacionales, ahora desde Argentina, en donde en próximos días se estarán realizando las elecciones entre Macri y Scioli, estos personajes políticos oficialistas y oficiales en Argentina. Bueno, esta nota es retomada de Red Latina Sin Fronteras y nos habla en cómo estos personajes pues responden controlando los barrios y persiguiendo a la gente en Argentina. No creo justo que tengamos que decidir entre dos personajes que no van a resolver la desigualdad. Y esta nota es de Vanessa Orieta. En la emisión del jueves 12 de noviembre de Enredando las Mañas, dialoguemos con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, acerca de su visión del próximo balotaje presidencial el 22 de noviembre. ¿Existen matices entre ambos candidatos? ¿Qué le pasa a una persona que ha sufrido en carne propia lo peor del Estado a la hora de pensar qué hacer en esta elección? Fueron algunas de las preguntas y reflexiones que compartimos con ella. La primera aclaración que hace Vanessa Orieta es el inicio de la charla con Enredando las Marañas, es que trata de no pensar el tema del balotaje desde el lugar de la víctima, sino que intenta tener un panorama un poquito objetivo acerca de lo que está pasando en este momento. Además, aclaró que el 22 de noviembre no votará a ninguno de los dos candidatos que se postulan como presidenciables, aunque señaló que considera que todos estamos obligados a sentarnos a analizar el panorama. Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos concentrar el poder en la derecha, que es el macrismo, pero yo también tengo la consideración de que Scioli es parte de la derecha también. Quizás su política pueda llevarnos a una crisis un poco más lejana en el tiempo, pero con una distancia que permita no hacer la crisis tan dura para determinados sectores. Pero en definitiva los ajustes los vamos a sentir, los que sentimos siempre de la misma forma, la injusticia, la desigualdad, que somos los sectores más humildes. Seguramente los sectores medios también van a empezar a sentirse parte de los ajustes, que son los mismos que este momento quizá muestren más interés y el futuro más que nada económico de la Argentina. En este marco, Orieta advirtió que realiza su análisis desde el lugar de cualquier persona que sale a buscar el mango todos los días, que vive con la necesidad de acceder a los derechos, tratando de pelear para que esos derechos sean derechos disponibles para todos los sectores. Y desde ahí digo que hasta ahora los más humildes no han encontrado una respuesta concreta de parte de ninguno de los funcionarios políticos que se han presentado como presidentes en esta democracia. Así que la deuda sigue pendiente para con nosotros. Y no creo justo tampoco que tengamos que decidir entre dos personajes que en definitiva no van a solucionar el gran problema de fondo que tiene que ver con la desigualdad. Sobre la violencia institucional, nos dicen en este artículo, respecto a la violencia institucional, Orieta consideró que no existen matices entre ambos candidatos. Esto que planteaba antes parecía que muestra un matiz entre uno y otro, pero es la trampa a la que nos han llevado. En realidad, lo que uno critica es todo el sistema electoral en esta democracia, en el que algunos concertan un poder excesivo que hace que los veas en todos lados, en las rutas de los carteles, por las calles, pegatinas en las paredes de los barrios. Es ostentoso el poder que manejan algunos respecto al que manejan otros, y eso hace que la realidad no refleje lo que cada uno de los que se postulan para presidente puede ofrecer. En ese sentido, para mí los discursos también han sido bastante pobres, pero puntualmente con lo que tiene que ver con la violencia institucional, ambos responden de la misma manera a la hora de encargar la gran problemática de inseguridad, tratando de apuntar principalmente sobre los sectores humildes y sobre los diferentes. Esto se concreta en los barrios humildes y terminan quedando rehenes de estas situaciones los que provienen de sectores más vulnerables, faltos de derechos, y la verdad que en este sentido cada uno de los que se presentan en este caso para futuro presidente, Macri o Scioli, responden controlando los barrios y persiguiendo sobre todo a los sectores más humildes. Orieta remarcó que no ve ningún cambio de mirada respecto a que se empezará a intervenir dentro de las fuerzas corruptas que manejan y controlan los grandes delitos. No tiene el mínimo interés en desarticular eso, que en definitiva termina beneficiando también a los sectores políticos, porque estamos hablando de redes de trata, de venta de drogas, de armas, y ahí es imposible que no exista una articulación de parte del poder político, de parte del Poder Judicial también, y por supuesto de los lamebotas de cada uno de estos, los policías o las diferentes fuerzas de seguridad, que son las que se encargan de llevar adelante esas políticas de control que son manejadas por estos sujetos. En ese sentido, yo no veo diferencia. Cada uno va a seguir endureciendo esta mirada que apunta a discriminar como siempre a los sectores humildes, y esto se va a recrudecer cuando veamos por ejemplo lo que está pasando ahora en Merlo, pero no en este contexto, sino ya con una persona electa. En un futuro, cuando alguien se arriesga a ejercer su derecho tratando de tomar una porción de esa gran tierra que tenemos en Argentina, ahí se le va a caer con todo el peso de la ley, y eso ya lo están hablando en los discursos. Ahí se plantea que aquel que se atreva a tomar territorios en el futuro ni piensen en poder acceder a una vivienda propia. ¿A quién le estamos llamando la atención? A personas que viven en situación de calle, a personas que están viviendo entre cuatro chapas, a personas que están alquilando una piececita que les permite vivir de una forma indignante, a un valor totalmente irrisorio. ¿A quiénes les estamos hablando cuando les decimos que ni se atrevan a tomar tierras? ¿A quiénes les hablamos cuando les decimos que ni se atrevan a cortar calles o rutas? Les estamos hablando a las personas trabajadoras que seguramente van a sentir esta crisis, y creo que ambos van a apuntar de la misma forma. Ejerciendo el control y la represión va a ser la única manera de poder ajustar económicamente y controlar a los sectores que se rebelen con represión. Pero yo soy una persona dentro de un país, continuó, que tiene un montón de habilidades, que tiene un montón de pensamientos, y de lo que se trata es de ver en definitiva cómo podemos solucionar esta cuestión. No creo que sea la única que piensa las cosas de esta manera, y se necesita que empecemos a hacer valer esta voz. Acá es donde creo que estamos cayendo en la trampa. En lugar de hacer una fuerte crítica sobre cómo está sostenida esta democracia, sobre qué cimientos débiles, lo que hacemos es posicionarnos en tratar de decirle a la sociedad a quién votar. Me parece que tenemos que ponernos bastante críticos y empezar a organizarnos y a tomar fuerzas para enfrentar lo que vendrá, porque uno u otro en definitiva van a provocar un desastre en este país. Coberturas y visibilizaciones. Esta semana un agente de la Policía Metropolitana balaceó a Lucas Cabello en la calle, en pleno barrio porteño de La Boca. A diferencia de otros casos de gatillo fácil, en esta oportunidad hubo mucha repercusión en los medios de comunicación tradicionales sobre este hecho, reflexionó Vanessa Orieta. No miro mucha tele, no consumo noticieros de los grandes medios de comunicación. Me indigna bastante el trato que se les da a este tipo de noticias. Si están transmitiendo tanto esta noticia en los grandes medios, puedo pensar que si son oficialistas es porque claramente quieren pegarle al macrismo, y es una cosa que vale la pena tomar para pegarle al macrismo, porque es real. Esta problemática existe en la ciudad de Buenos Aires. El macrismo se ha encargado de correr a los sectores vulnerables, a los sectores pobres, se ha encargado de disciplinar a los jóvenes. Aquella famosa UCEP, Unidad de Control de Espacio Público, maldita, que salía a pegarle a las personas en situación de calle, todavía deben seguir las herramientas instaladas en el momento por otras fuerzas como la Metropolitana. Pero creo que esto es lo que siempre molesta, de la utilización que se hace de los medios de comunicación, o mismo desde algunas organizaciones políticas, que según donde esté ubicado el caso, se toma o no. Bueno, y aquí pues nos describen esta situación que se vive en Buenos Aires, en esta ciudad argentina, esto a unos días de realizadas estas elecciones que pondrán al nuevo presidente de la Argentina. Y pues como lo mencionan en esta entrevista que reproducimos desde Red Latina Sin Fronteras, pues la situación no es por quién votar o no, sino que las condiciones de fondo del sistema no están cambiando. Bueno, y vamos con más noticias internacionales. Ok, ahora continuando con la sección de Rompiendo Fronteras, les pasamos una nota del periódico Solidaridad, un periódico chileno, un periódico comunista libertario, o al menos así se reivindica. La nota lleva por nombre Salud para Todos y Todas, el nacimiento de un movimiento social por la salud. Y está escrito por Pablo Abufón. Este sábado 14 de noviembre se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el encuentro fundacional del Movimiento Salud para Todos y Todas. El encuentro fue convocado por un grupo de organizaciones sociales vinculadas a la salud que vienen reuniéndose desde comienzos de este año, al que asistieron alrededor de 100 pobladores, trabajadores de la salud, académicas, dirigentes sindicales y estudiantes, para asentar las bases de un movimiento social en defensa de la salud de nuestros pueblos. Se trata del cuarto de una serie de encuentros en los que se han ido desarrollando paso a paso los principios generales, ejes de trabajo y formas de organizar el movimiento, a partir de un diagnóstico crítico de la situación del modelo de salud en Chile, actualmente tributario del mercado y la ausencia de sus actores más relevantes en la toma de decisiones. El Movimiento de Salud para Todos y Todas ha logrado convocar a una amplia variedad de individuos, colectivos, grupos de usuarios y organizaciones populares para caracterizar el sistema de salud actual. La relación entre las políticas de salud y el sistema político y económico que impera en Chile, así como el rol del movimiento popular en su transformación. El encuentro comenzó alrededor del mediodía con una dinámica de grupo para conocerse y abrir las confianzas entre los y las participantes. Luego de una introducción a esta naciente iniciativa, que incluyó un video posteado hace algunos días, algunos de los participantes del movimiento hicieron una presentación titulada El Estado de la Salud en Chile, actores y caminos para su transformación, donde se revisaron los principales nudos críticos del modelo, analizando los actores involucrados, así como las dimensiones económicas y políticas involucradas también. Esta presentación fue seguida de un comentario de un miembro de la Mesa Regional de Salud de Concepción antes de dar paso a múltiples intervenciones de las y los asistentes. Luego de un almuerzo, el trabajo en grupos giró en torno a la pregunta: ¿cómo aportamos al desarrollo de un movimiento social en salud? ¿Y qué motivó un intenso diálogo entre pobladores, trabajadores y estudiantes interesados en la lucha por una sociedad donde la salud sea un derecho social y no un bien de mercado? Este movimiento se organiza a partir de una asamblea que articula el trabajo de las distintas organizaciones involucradas y entrega las orientaciones generales para el movimiento. Las bases de construcción y acción de este se dan a través de los ejes territorial, usuarios, trabajadores, estudiantil o académico, que se reunirán periódicamente. A su vez, estos ejes eligen dos delegados a un equipo de coordinación que pueda mantener la comunicación y sistematización logística y formación de los ejes y el movimiento en su conjunto. Puede encontrarse más información en el cuadernillo distribuido por asistentes y en el Facebook de dicho movimiento. Continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres y pues ya para culminar esta sección de Rompiendo Fronteras en la información internacional, queremos compartirles un audio de Radio Progreso, la voz que está con vos, esta radio comunitaria de Honduras, que pues en una entrevista realizada al funcionario encargado de la Secretaría de Educación, pues hace el comentario de que la reelección no es necesaria en Honduras. Vamos a escuchar este fragmento de esta entrevista. Y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Hay intentos de reelección, desde luego por parte del gobierno, del presidente actual, con coqueteo de algunos expresidentes, incluso de algunos que no creeríamos que fueran a coquetear con la idea, ¿no? Que los creen de oposición que de intento de reelección. Pero bueno, los políticos siempre se acomodan a la situación que más les favorezca, ¿no? Yo estuve analizando, reflexionando algún tiempo acerca de si conviene o no conviene. Desde luego por parte del gobierno, del presente actual, con coqueteo de algunos expresidentes, incluso de algunos que no creeríamos que fueran a coquetear con la idea, ¿no? Que los creemos más de oposición que de intento de reelección. Pero bueno, los políticos siempre se acomodan a la situación que más les favorezca, ¿no? Yo estuve analizando, reflexionando algún tiempo acerca de si conviene o no conviene una reelección en Honduras para los presidentes de la República que ya terminaron su mandato o para el que está actualmente, y vino a sacarme de la confusión o de la duda unas expresiones de Enrique Ortiz, el presidente exactamente del Tribunal Superior de Elecciones, en donde él hizo una pregunta sencilla: ¿a quién le conviene una reelección? Digo, en realidad solo le conviene a 7 personas, que creo que son los 7 presidentes que están vivos, ¿no? Solo a ellos y a nadie más. A nosotros no nos conviene para nada. ¿Cómo nos va a convenir volver a tener presidentes que ya sabemos que fueron malos? Presidentes que siguieron en general, con excepción de Mel Zelaya, la línea neoliberal de desarrollo del país. Expresidentes que dejaron deudas, situaciones dudosas, incluso de escándalo de corrupción, que llevaron a su familia dentro del gobierno para nepotismo, presidentes que no tuvieron independencia ni mantuvieron la soberanía del país. Bueno, este es el audio de Radio Progreso, esta radio comunitaria que pues emite señales a través de la frecuencia modulada allá en Honduras, pero también pues en su portal de internet podemos encontrar pues estos audios en donde pues nos hacen pues tener un poco más de conocimiento de cómo se encuentra el panorama de este país centroamericano. Este fragmento, esta entrevista fue realizada a Julio Escoto, este funcionario allá del país centroamericano. Y pues bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque musical y enseguida continuamos con más información en nuestro siguiente bloque de Desde el Ombligo del Monstruo. We'll be right back. Y ahora para la sección desde el ombligo del monstruo tenemos la nota titulada Trabajar, Estudiar y Defender de En Tacones Altos. Esta publicación forma parte de los trabajos realizados durante el proyecto Voces de Mujeres en el año 2015. El siguiente fotoensayo fue hecho por Mariana Gutiérrez, que trabaja en el Centro Madre Antonia, brindado apoyo y escucha a trabajadores sexuales en la Merced, México DF, y está tomado de la página de Subversiones. Alondra es una mujer alegre que sonríe todo el tiempo y le gusta compartir lo que sabe y lo que ha vivido. Ella se lleva muy bien con sus hijas e hijos y ya tiene 4 nietos. Ella dice: me gusta bailar, escucho todo tipo de música y normalmente me doy vacaciones a Acapulco una vez al año con mi familia. A los niños les da mucho gusto cuando me ven. El mayor a veces le quita el teléfono a su mamá y me manda WhatsApp. Tiene 6 años. Se siente padre porque están chiquitos y los chiquitos siempre hacen gracias. El problema es cuando son adolescentes. Ahí es el gran problema. Hoy tiene 43 años. Ha sido trabajadora sexual desde que salió de su casa a los 19. Recuerda que su infancia fue tranquila, sin carencias. Incluso recuerda las jornadas vacacionales en las que les llevaban a visitar fábricas y museos. Al preguntarle cuál ha sido el momento más feliz de su vida, contestó sin titubear que su fiesta de 15 años, en donde fueron más amigos que familia, y fue justo como ella quería. Se casó a los 16 y poco antes de cumplir 17 tuvo a su primer hijo y poco después a una niña. Con el paso de los años tuvo problemas con su mamá y un día agarró unas cuantas cosas y se salió de su casa. Ella dice: mis hijos se quedaron con mi mamá. Yo era la que andaba afuera. Ahí fue donde empecé a trabajar en la prostitución. Cuando sus hijos crecieron, no dudó en regresar a sus estudios. Primero se graduó de la prepa mediante el examen del Ceneval, pero tenía ganas de estudiar algo más, dedicarse a otra cosa. Entonces ingresó a un diplomado en criminalística, pero quería seguir estudiando. Una carrera técnica hubiera sido más sencillo, pero ella quería tener un mejor sueldo. Optó por derecho, invirtiendo lo que ganaba en la prostitución en colegiatura, libros y todos los gastos que implica la escuela. El entorno de su trabajo le ayudó a ver lo útil de esta carrera, pues ha presenciado una y otra vez cómo es inevitable pagar a una abogada para contar con el apoyo necesario. Decidió estudiar derecho porque ha sido testigo en carne propia de los abusos por parte de las autoridades. Actualmente está por terminar la licenciatura en derecho, pero ha decidido seguir estudiando la maestría. Todas las mañanas va a su servicio social y por las tardes de 6 a 11 trabaja. Ahora sabe defenderse ante la policía, que no solo las llevaban cautivas durante horas o días, sino que también les cobraban multas injustas que acababan con lo poco que lograban ahorrar o disponer para el cuidado de sus familias. Alondra se ha convertido en una asesora para sus compañeras, quienes le depositan su confianza y la buscan en la zona para que las oriente en lo que tienen que hacer ante los abusos de las autoridades. Argumenta: las ayudo y oriento en el problema que pueden tener, a dónde pueden acudir y ese tipo de cosas. Como todavía no tengo cédula, no puedo litigar, pero ellas saben que cuando tenga cédula podrán llamarme para apoyarlas. Durante su trabajo en la calle se ha enfrentado a comentarios como: están paradas porque no saben hacer nada, o es muy fácil estar en una esquina, lo que le ha hecho comenzar una lucha directa en contra de estos ataques. Alondra invita a las mujeres que pasan y las critican a que se acerquen a conocerlas. Afirma que muchas están ejerciendo la prostitución debido a la inseguridad económica y a que necesitan sacar a sus hijas e hijos adelante. La historia de Alondra nos recuerda que las trabajadoras sexuales también están en una lucha constante por su crecimiento personal, que trabajan en la recuperación de su autoestima y la revaloración de su propia vida. Su voz, su vida y experiencia en la zona ha sido ignorada, pero exige ser contada y esta vez ella ha tenido el valor de contarla junto con sus reflexiones y decisiones que la han ayudado a crecer en el camino. La cédula de Mariana. Mi nombre es Mariana, dice ella. Desde el año del 2012 me enteré de la misión de las hermanas Oblatas y la labor que realizan con las mujeres que trabajan en el sexo servicio y sus hijos en el Centro Madre Antonia. Al ver el impacto que generan las hermanas con su recibimiento y acogimiento sin discriminar y siempre dispuestas a ayudar, decidí acercarme para apoyar a las mujeres a ser conscientes del poder que tienen y a mejorar su calidad de vida y su autoestima. El trabajo que desempeño en el Centro Madre Antonia consiste en promocionar los servicios médicos, psicológicos, educativos y legales, así como dar seguimiento a las vidas de las mujeres, brindando apoyo y escucha a las compañeras que están en situación de prostitución. Salgo siempre acompañada de otra compañera o alguno de los voluntarios, o incluso con alguna de las hermanas, procurando a generar un contacto y confianza con ellas. Mi labor en el Centro Madre Antonia no solo significa trabajar 8 horas al día, sino que también me ha ayudado como persona hacia el interior y el exterior, enseñando a las mujeres y más que nada aprendiendo de ellas. Lo que voy aprendiendo procuro compartirlo a las demás en diferentes talleres para que genere solidaridad, redes de apoyo y lugares de reflexión. Al escuchar las diferentes historias de cada mujer en la zona de La Merced, consideré de necesario escribir un caso que, como el de muchas, rompe con el estereotipo de las trabajadoras sexuales, ya que se dedican a defender y ser portavoz de sus compañeras. Y hasta aquí la nota. Continuamos con la información desde el ombligo del monstruo y pues queremos compartirle pues una nota especial de los compañeros de Subversiones, esta agencia autónoma de comunicación, que lo comparten a través de su portal de internet, que es subversiones.org, titulado La muerte y la vida en Ostula. Y Xayacalan es un territorio liberado de la costa michoacana, justo se encuentra en la encargatura comunitaria de Ostula, Santa María Ostula. Este territorio fue recuperado en 2009 gracias a la organización comunitaria. Vamos a presentarles un audio en donde pues nos explican cómo arriesgar todo por cambiar las cosas, por defender lo propio. Es una decisión que solo pueden tomar quienes valoran la vida, quienes están convencidos y convencidas de que merecen vivirla de manera digna. Ostula históricamente se ha conformado por ese tipo de gente, y al situarse en un lugar tan ambiciado por sus recursos, la lucha ha sido una constante. Esta resistencia ha logrado que hoy la seguridad del territorio esté en manos de la gente de la comunidad, quienes vigilan diariamente la amenaza de la entrada del narco y del Estado. La lucha, y con ella la muerte de seres queridos, hoy son parte de la identidad de esta comunidad. Les unen en una realidad ambivalente, en donde las muertos no dejan de doler y el festejo por la vida y la justicia no da marcha atrás. Esta ambivalencia se muestra particularmente en el Día de Muertos, en donde las familias se reúnen en los panteones para recordar, llorar, platicar, reír y comer. Y pues es justamente este audio que les vamos a presentar acá en el noticiero de los medios libres. Recuerden que pues para encontrar más información de los territorios en rebeldía de México y otras partes del mundo, pueden seguir revisando todos los artículos de esta página de los compañeros de Subversiones, esta agencia autónoma de comunicación, en su portal, el cual es subversiones.org. El día de los muertos toda la gente va, y cada quien tiene su muertito, y en cada tumba ahí están todos. Y hay unos que tienen mucha familia, pues se ven mucho, ¿verdad? Eso es también, por eso. Así es que si yo llegara a fallar un día, fueran mis hijos, tengo 8 hijos, y todos esos hijos que tengo yo tienen hijos también ya, y pues se junta la familia, se hace mucha. Sí, pues lo primero son los angelitos, que ya uno hace los tamales, que ya le pone los plátanos, que las naranjas, taquitos de frijolitos, flores también para adornar la tumba, pues, ¿verdad? Coronas, pues son coronas que uno hace. Ya otro día ya es 2. Ya son de los grandes. También le lleva a uno lo mismo, que los tacos, plátanos y algunos hasta cerveza le llevan, los que sabían tomar, pues, ¿verdad? Y pues el panteón queda bien adornado, mucha gente. hacen rosarios en cada tumba de los muertos, también de los angelitos. Mamá le compré una veladora al finado don Trino también, le llevé ahí en su tumba y le llevé otra veladora a mi hermano. Porque pues éramos conocidos, él vivía aquí en el, aquí en Xayacala, y pues yo dije pues una veladora para el difunto grande, pues a lo mejor le sirva. Es que uno tiene costumbre pues, verdad, de llevar así una ofrenda, digamos, una veladora o algo. No le llevé ni tamales ni taco, nada, nada más eso le llevé, una veladora. Ahí estaba su familia. Ellos nos animaron también para venirnos todos de la comunidad, como se hacían asambleas y aceptaba pues toda la comunidad. Dijeron pues vámonos, porque ese es nuestro terreno. Ahí dijeron, pues, nos vamos a morir, los que se, nos van a matar, pero ustedes nomás no se quiten de lugar. Son de ustedes, dijo, la tierra, el terreno. Son de ustedes, son de nosotros, de mientras yo viva, dijo, también son de nosotros, dijo. Pero si me matan de qué allí, o me muero yo de no sé de qué, la tierra son de ustedes, dijo, también. Y no la larguen, dijo. Y no se vayan, no tiene por qué irse. Así decía él. Por eso les voy a dejar la vela, porque la veladora, porque me acuerdo las palabras del Señor, eso que nos animaba para que no nos fuéramos, pues, ¿verdad? Sí, me gusta vivir aquí porque me adapté bien, bien rápido. No me enfadé. Tengo casa allá en Aticla también. Nosotros nos venimos de allá porque mi esposo no tenía terreno donde trabajar él allá, ¿verdad? Y por eso nos venimos. Todo el tiempo que estuvo trabajando él allá anduvo rentando terreno para trabajar. Y aquí, pues, aquí había mucho lugar y ahorita se puede trabajar donde uno quiera. Pues. Yo digo que a gusto, porque no está pagando uno nada, renta, nada, terreno para trabajar tampoco. Pues el único que paga es la luz. Ajá, eso es. El agua, si tú quieres, te vas al río a bañar, a lavar también. No estás pagando. Es que todo eso nos favorece, porque pues está dentro de la comunidad. Yo digo que pues eso se siente a gusto, dependiendo si sí, territorio para no perderlo, pues, porque si salíamos todos, pues a lo mejor venían más gente de que no era del lugar de aquí, ¿verdad? O de la comunidad. Y entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros ya enseguida? Ya no podíamos venir, no estuviéramos aquí si nos fuéramos todos. Ajá, ya no estuviéramos aquí, sabe Dios dónde estuviéramos. Entre el miedo y valor, permanecimos aquí y aquí estamos hasta ahorita. Bueno, y continuamos con las noticias desde el Ombligo del Monstruo, aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Y bueno, pues esta información que publican en el portal de Somos el Medio a respecto de la llegada de, bueno, aquí en Somos el Medio dicen 5,000 elementos de la Policía Federal llegan a Michoacán. En otros medios informativos pues mencionan que son 15,000 elementos de la Policía Federal. Estos cuidarán evaluaciones docentes este fin de semana. La nota, como les decíamos, es de Somos el Medio y la escribe Mario Marlo. México DF a 19 de noviembre de 2015. Cerca de 5,000 elementos de la Policía Federal arribaron a Michoacán para resguardar las sedes donde se aplicará la evaluación docente este fin de semana. El gobernador Silvano Aureoles informó en conferencia de prensa que el operativo incluye el uso de helicópteros y dos aviones 727 de la Policía Federal. Destacó que la prueba se aplicará conforme a lo previsto con el gobierno federal. Se han tomado las medidas. Me han notificado que desde esta noche están arribando al estado elementos de la Policía Federal para garantizar la tranquilidad y desarrollo de la evaluación. También hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para que permitan la aplicación de la evaluación. Conozco la postura de la CENTE, que es contraria a este proceso evaluativo. pero estamos en comunicación y en diálogo para que se permita que los maestros que se quieran evaluar lo hagan. Expuso, para la sección 18 de la CENTE la evaluación está tronada. En Michoacán, debido a que solamente se registraron alrededor de 2.300 de casi 5.700 maestros de educación básica que fueron requeridos para presentar el examen. De acuerdo a la Secretaría de Educación en el Estado, se tienen contempladas diversas instalaciones en Morelia para realizar la prueba, pero no han dado las ubicaciones oficiales. Entre las sedes que estarían valorándose destacan el recinto ferial, el Estadio Venustiano Carranza y el Palacio del Arte. Bueno, y ahí en la página de Somos el Medio, pues podemos ver un video en donde se muestra a el cuadrón de policías federales llegando a la ciudad de Morelia, en lo que sabemos pues está dando en estos días al respecto de la evaluación a los docentes con esta implementación de la llamada reforma educativa. Pues el que se dice presidente de este país intenta implementar una serie de medidas administrativas, de modificaciones administrativas y laborales para pues facilitar el despido de los maestros, y como lo sabemos pues en estos días han estado dando diferentes manifestaciones en todo el país oponiéndose a esta evaluación punitiva que vulnera todos los derechos laborales de los docentes en México. Y bueno, pues al respecto de esta información igual quisiéramos compartir una nota de Desinformémonos. En Michoacán, dos normalistas procesados, uno preso y 10 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Los dos estudiantes normalistas retenidos el 18 de noviembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fueron liberados a las 7 horas de ese día del Centro de Readaptación Social Cerezo David Franco Rodríguez bajo la garantía económica. A los jóvenes que forman parte del movimiento estudiantil que rechaza el examen de oposición para el ingreso y la permanencia al servicio profesional docente y el Plan Integral de Educación Normal, se les acusa de robo calificado. De acuerdo con el testimonio de un estudiante que presenció los hechos previo a la detención de los muchachos, que ocurrió alrededor de las 11:30 horas en las inmediaciones de su centro educativo, la Escuela Normal de Educación Física, ENEF, los uniformados detonaron las armas de fuego que portaban. Una vez que lograron someter a los dos alumnos, los encañonaron, golpearon y treparon a sus unidades. Minutos después de la detención, un vehículo de la policía se detuvo frente a esta escuela. Los elementos a bordo apuntaron con sus pistolas a los alumnos de la ENEF, que sostienen, al igual que otras normales del Estado, un paro de labores. No tenemos miedo de ser evaluados para ingresar al servicio docente, pero no estamos de acuerdo con la evaluación estandarizada impuesta por la autoridad educativa. Además, rechazamos el Plan Integral de Educación Normal, pues atenta contra la vida orgánica de las 8 normales de Michoacán, refiere un alumno de la ENEF. El área jurídica del Magisterio Michoacano asumió la defensa de los estudiantes normalistas detenidos violentamente. En un principio, y dado que las detenciones se enmarcan en un contexto de criminalización de la protesta social, se intentó llegar a un convenio con el gobierno de Michoacán para que los jóvenes no fueran procesados penalmente. No obstante, este camino no se logró dada la presión ejercida por empresarios locales. Félix Pérez Lobato, secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, explica que representantes de compañías como Coca-Cola y Modelo se presentaron al Ministerio Público con el fin de integrar una carpeta de acusaciones en contra de los normalistas de la entidad. A las 3 horas de este día inició la audiencia en contra de los dos estudiantes procesados bajo la causa penal 239-2015. Apenas una hora antes se permitió que sus abogados accedieran al expediente judicial. Los muchachos fueron liberados cerca de las 7 horas, luego de cubrir la fianza que el juez Víctor Hugo Ortiz les fijó. Una empresa privada los acusa por el robo de una unidad que transportaba leche. De acuerdo con lo que establece la ley mexicana, la situación jurídica de los estudiantes normalistas deberá determinarse durante las próximas 148 horas, refiere Pérez Lobato. La mañana de este día, cerca de las 8:30, otro estudiante de la Escuela Normal de Educación Física fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juzgado Cuarto de lo Penal. Se le achaca igualmente el delito de robo calificado en contra de una empresa de lácteos, esta vez por hechos que datan de mayo del 2014. Actualmente el joven se encuentra recluido en el Cerezo David Franco Rodríguez, en donde permanecerá al menos hasta el próximo martes, cuando se determine su situación jurídica. El defensor adscrito a la sección 18 del Magisterio Michoacano asegura, en entrevista, tener conocimiento de la existencia de por lo menos 10 órdenes de aprehensión en contra de alumnos de las normales del Estado de Michoacán, que se derivan de acusaciones por parte del sector empresarial. Pérez Lobato comenta que esta mañana de criminalización y judicialización contra los estudiantes de las escuelas normales no es nueva. Refiere que hace apenas algunos días el área jurídica que encabeza concluyó el proceso penal en contra de 49 estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío. Detenidos en 2012, los estudiantes fueron absueltos luego de que se probara su inocencia. El gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, miembro del Partido de la Revolución Democrática, tiene la oportunidad de ser interlocutor frente a las demandas estudiantiles o de ser represor, y como lo muestran los hechos, va por la segunda línea, advierte el integrante del Magisterio Michoacano. En un comunicado, los integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán aseguran que el gobierno represor de Silvano Aureoles ha desatado una furiosa campaña represiva en contra del sector estudiantil que sigue resistiendo los embates de la reforma educativa, defendiendo sus derechos a través de la movilización y la protesta social. Comentan asimismo que como parte de esta guerra declarada al sector estudiantil más combativo, el gobernador ha criminalizado a los normalistas a través de campañas publicitarias de desprestigio, justificando así la represión a mano armada en contra de los estudiantes. Bueno, y pues con este par de notas podemos dar cuenta de lo que sucede en el estado de Michoacán, en donde se ha desatado un ataque en contra del magisterio que está movilizado para oponerse a la reforma, a la supuesta reforma educativa que pues más bien elimina los derechos sociales de este sector de trabajadores que durante muchos años pues han mantenido. De igual manera, pues la criminalización en contra de los estudiantes y los movimientos sociales en el estado de Michoacán, pues se intensifica con la llegada de este perredista al gobierno. Y pues vamos con más notas nacionales. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Democracia de la mentira, independencia los de arriba. La selva es materia prima de los negocios de USA y China. Sangre indígena y campesina tiñe de rojo nuestras semillas. Con sus derrames de petróleo matan los mares. Somos el sol, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos la tierra que hoy se levanta. Somos el sol, somos el sol, el viento, el mar, el viento, el mar. Somos mi gente que hoy se levanta. ¡Vamos! Espadas, cruz y pistola gobiernan cual libertad. Revoluciones de nobles y papel, los de abajo no tienen que comer. Se llevan todo sin permiso, el agua, el oro y nuestros hijos. Tierra que se levanta, el sol, Bueno, y ahora vamos con esta, la columna caminera, en la emisión del 20 de noviembre de 2015 de su noticiero Noticias de Abajo ML. Pues en esta ocasión vamos a dar la información reciente que nos llega desde la ciudad de Oaxaca al respecto de la detención del compañero César León Mendoza. Él fue detenido hace algunas horas y bueno, vamos a dar lectura a un comunicado que emite su organización y diversas organizaciones del estado de Oaxaca. Libertad al compañero César León Mendoza. Continúan las detenciones políticas en Oaxaca. El día de hoy, alrededor de las 2:30 de la tarde, fue detenido por agentes estatales de investigación el compañero César León Mendoza, activista del Medio Libre La Otra Oaxaca y parte del Frente Unido de Lucha hacia la Reconstitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, FUL APO. La detención del compañero César León se une a las detenciones arbitrarias de los 25 militantes del FPR el 7 de junio y a los 4 profesores de la CENTE detenidos el 28 de octubre. Para el movimiento social es claro que la política represiva y de criminalización de la protesta social obedece a la necesidad de echar a andar las reformas estructurales en Oaxaca y en todo el país. El compañero César León es reconocido en el movimiento social por su consecuencia con las luchas populares, participando en diversos encuentros de comunicadores libres, en encuentros nacionales por la libertad de los presos políticos, así también forma parte de las convenciones nacionales populares que se desarrollan en la normal de Ayotzinapa. De igual forma, ha mostrado su solidaridad de manera abierta en la lucha contra la reforma laboral educativa que mantiene la sección 22. El Estado mexicano, a través del gobierno del Estado de Oaxaca, pretende imponer un clima de terror al pueblo que intente organizarse. Es claro que la unidad magisterial y popular que se ha forjado en años de lucha codo a codo con la que pretende romper, intenta darle el mensaje a las organizaciones y pueblos de Oaxaca de que si apoyamos a los maestros, podemos ser víctimas de la represión. Lo que no toman en cuenta los gobernantes es que la unidad magisterial popular se fortalece día con día. Exigimos la libertad inmediata del compañero César León Mendoza y de todos los presos políticos. Exigimos un alto al terrorismo de Estado y el regreso de la Gendarmería y el Ejército a sus cuarteles. Abajo las reformas estructurales, nos pronunciamos contra la evaluación punitiva a los maestros de la CENTE. Ratificamos la unidad de las organizaciones con el Magisterio Democrático de la Sección 22 de la CENTE en Oaxaca. Llamamos a todas las organizaciones sociales, civiles, sindicales a enfrentar de manera unitaria esta nueva oleada represiva que se cierne sobre el pueblo de Oaxaca. Libertad a César León Mendoza y a todos los presos políticos. Alto a las detenciones políticas en Oaxaca. Fraternalmente, Frente Unido de Lucha hacia la Reconstitución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Bueno, y este es el comunicado que dan a conocer hace unos momentos las organizaciones del Estado de Oaxaca al respecto de la detención de este compañero, César León Mendoza. Y al respecto, pues igual quisiéramos mencionar que la supuesta razón por la que detienen al compañero César León Mendoza, quien igual es integrante de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, la UACOL, pues se da en el marco de las evaluaciones a los maestros de del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es quien se ha estado movilizando. Además de que han surgido pues protestas en varios estados y en el contexto de una fuerte presencia policiaca y militar en el estado de Oaxaca, pues se ve que las detenciones a líderes sociales pues se mantienen. De la misma organización, Adán Mejía pues ya lleva más de un año preso, acusado de quitar cámaras de seguridad en la ciudad de Oaxaca. En este caso, a César León Mendoza pues le achaca, ¿no?, supuestamente aparece en algunos medios oficiales, pues la privación de libertad de dos informantes de las corporaciones policiales. Esto pues igual hay conocimiento en diversas redes sociales de videos en donde se ve a agentes policiales al servicio del gobernador Gabino Cue, este perredista nefasto que en Oaxaca pues mantiene una campaña de desprestigio y de inteligencia paramilitar en contra de la sección 22 y diversas organizaciones. Pues en el caso del de César León Mendoza, pues se le acusa de la retención de dos de estos sujetos que estaban, pues suponemos, infiltrados y tratando de extraer información para reprimir y para llevar a la cárcel a los luchadores sociales que en Oaxaca pues han levantado la voz en contra de las reformas estructurales y específicamente en contra de esta reforma mal llamada educativa. Bueno, vamos a escuchar igual un par de audios en donde se nos da cuenta de lo sucedido hace unas horas en la ciudad de Oaxaca. Un compañero de esta organización de la Huacol pues estará dando la información. También la esposa de César León Mendoza pues manda un mensaje respecto a la detención de su compañero. Y bueno, con esta información vamos a escuchar los audios y cerraremos la columna caminera de este día. Aproximadamente a las 2:40 de la tarde fue la detención arbitraria de nuestro compañero César León Mendoza, militante del Frente Único de Lucha del COA. Su organización del compañero es UCIO. Nuestro compañero tiene una fuerte militancia desde hace ya muchos años en el movimiento social. El compañero, su persecución empezó abiertamente y con una campaña de criminalización y desmoralización mediática en su contra, ya además de hace un año, por el único delito de ser constante en el movimiento social. Su único delito es ser consecuente en la lucha social y ser solidario con el movimiento magisterial. Enseguida estábamos dando a conocer la declaración que da su compañera de vida, su esposa, quien es la que ahorita, se dirigió a los juzgados sin ninguna información. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos para estar pendientes. En Oaxaca la represión sigue al máximo, las órdenes de aprehensión se siguen ejecutando. Ahorita le tocó a nuestro compañero César, que como vuelvo a repetir, ya tenía varios meses siendo perseguido por el gobierno del estado. Ahorita, se llevó a cabo su detención. Al compañero lo estamos declarando desde el primer momento que supimos de su detención un preso político. Ahorita exigimos su presentación con vida y exigimos su libertad también. Con detención la compañera, como esposa de César León Mendoza, compañero detenido, como acabamos de decir, va a dar el testimonio de cómo la trataron en los juzgados donde acudió, y que hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria del paradero del compañero. Pues se portaron muy déspotamente, incluso se burlaron de que pues la situación es política, no es jurídica. Pues ahora sí que se le acusa de supuestamente de daños y robo, pero pues más bien eso es político, no hay caso, pues, jurídicamente no hay nada. ¿Qué exige su presentación? Exigimos su presentación con vida porque hasta ahorita no sabemos en dónde, sabemos que lo detuvieron, que lo detuvo gente de la Agencia Estatal de Investigaciones, pero no sabemos dónde lo tiene. Ahora sí que el único delito de mi esposo pues es ser un activista social, participar en todas las luchas sociales que se han dado y apoyar al magisterio, a la sección 22. Entonces, es como para que vea la gente que quien apoya a la sección 22, quien lucha por una causa justa, es mejor que no lo haga porque le puede pasar lo mismo que a él, los encarcelan, nos desaparecen. Y que de esos bancos que están ardiendo Bueno, ya para terminar la emisión del día de hoy, viernes 20 de noviembre del 2015, pues vamos a nuestra sección de cotorreos, actividades acá en la Ciudad Monstruo y puntos circunvecinos que pues la banda que está organizando, desarrollando distintas actividades, pues que se dan a conocer acá en el noticiero de los medios libres, pues para que quien tenga la oportunidad de asistir, pues acuda. Queremos hacerle la invitación. Es una convocatoria para la Asamblea Nacional Popular en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esta es el día de mañana, sábado 21 de noviembre, a la cual se están invitando a todos los colectivos y organizaciones sociales y sobre todo al pueblo en general. Se estará realizando en las instalaciones, como lo comentaba, de la Normal Rural de Ayotzinapa, y pues bueno, se hace la invitación a toda la banda. Bueno, y va esta otra invitación, también una actividad que se realizará el día de mañana, 21 de noviembre, aquí en la Ciudad Monstruo. Esto es un foro que se organiza por, en el marco del Día de la Violencia en contra de la Violencia contra la Mujer, pues diversas compañeras de colectivos y en colaboración con Radio Chopo, pues organizan este foro. Porque no queremos más violencia, organización, el sábado 21 de noviembre a partir de las 11 horas, allá en la parte de atrás del Mercado Cultural del Chopo, pues estará presentando una plática sobre Nestora Salgado, presa política de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. También estará el colectivo Gráfica de Mujeres grabando Resistencia. Habrá un performance de las hijas de Sutonán Sintlali y de Jauría de Mujeres Violentas. También hay hip hop con batallones femeninos y algunos videos testimoniales sobre los presos políticos de la Policía Comunitaria en el estado de Guerrero. Esto dará comienzo a partir de las 11 horas ahí en la parte de atrás del Tianguis Cultural del Chopo. A las de 11 a 12 pues estará iniciando esta actividad y acabará alrededor de las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Pues los invitamos a todos a que asistan el día de mañana, sábado 21. Bueno, también otra de las actividades muy interesantes que hay para este fin de semana, pues es el primer día del Autogestival, el cual se estará desarrollando en el 77 Centro Cultural Autogestivo. Este es un espacio que se encuentra ubicado en el corazón de la colonia Juárez, en el centro histórico del Distrito Federal. La dirección exacta es Abraham González, número 77, Colonia Juárez, en México, Distrito Federal. En esta sesión habrá dinámicas de cohesión, trabajando nos conocemos, exposición y vinculación de proyectos participantes, muro de carteles con proyectos, charlas de inducción a la autogestión, ejemplos de experiencias autogestivas. Por mencionar algunos de los participantes, estará participando en este primer día del Autogestival, pues estarán los compas del Chopo, los de Alternativo, las tejedoras creativas, la edición La Social, juguetes alternativos, La Guadaña, Colectivo El Rebozo. Todo esto podrán tener acceso pues este día de mañana, 21 de noviembre, allí en el 77. Pues bueno, vamos a otra invitación. Bueno, con esto terminamos las invitaciones para este fin de semana acá en la Ciudad de México y también pues cercano como es el estado de Guerrero, que también se encuentra muy cerca de la Ciudad Monstruo, pues para que vayan a esta Asamblea Nacional Popular. Pues bueno, con esto terminamos el noticiero del día de hoy. Esperamos si puedan sintonizar el noticiero de los medios libres el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana. Recuerden visitar las distintas redes sociales en donde el espacio de noticias de los medios libres, Noticias de Abajo, tiene cabida y en donde pueden ponerse en contacto con nosotros. A través de Facebook nos pueden encontrar como ML Noticias, en Twitter nos pueden encontrar como @deabajoML. Pues bueno, con esto terminamos y esperamos puedan escucharnos la próxima semana.